Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Una novedad. Claro, a ver. Bueno, vamos a leer la resolución número 360 de APRA, que habla sobre que los certificados de desinfección deben tener una oblea. Desde octubre de 2010 rige la resolución número 360 dispuesta por la Agencia de Protección Ambiental, APRA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estableció que las empresas de desinfección deben adherir una oblea obligatoria al certificado que emiten cada vez que prestan sus servicios. Bien, sí, hasta ahora no estaba esta obligatoriedad, simplemente, digamos, lo que los administradores teníamos que controlar era que efectivamente las empresas de desinfección estén correctamente empadronadas y registradas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tengan, por supuesto, su inscripción en AFIP, que tengan su personal en blanco, como se dice habitualmente, pero esto es un agregado, digamos, que exige ahora la Municipalidad de Buenos Aires, que es esta oblea, ¿verdad? Exactamente, esto vendría a acreditar, digamos, lo que la empresa de que tal empresa prestó el servicio y que está registrada en conformidad con la normativa. Claro, y digamos, no me parece mal, si bien son gastos que se agregan para el consorcio, pero de alguna manera lo que hace esto es poder controlar que además los productos que utilizan muchas veces este tipo de empresas deben ser elementos que estén correctamente aprobados y demás. Por su parte, el presidente de APRA, Corcuera Quiroga, explicó que con esta norma se pretende erradicar definitivamente la actividad desplegada por las empresas de desinfección clandestinas, digamos. Es para decir que todos estén en reglas y controlar más. Bueno, ahí sistema. Está. Esperemos que nuestro invitado que tenemos al aire comparta esto. Jorge Resqui Pizarro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, estuvimos viendo con cierto beneplácito y nos gustaría que vos nos comentes sobre este... Acá me busca mi colaboradora Carolina. Sobre esta charla debate que van a hacer el sábado 23 de junio. Ah, sí, Jorge. Contame, dale. Sí, la organiza Podés, que es el espacio político del doctor Sergio Brevalla. Uh-huh. Recordemos que Brevalla fue el autor de la ley 3254 que modificó la 941 acá en la Ciudad de Buenos Aires y creó el Registro Público de Administradores. Su agrupación política organizó para el 23 de junio a las 10:30 en el Centro de Jubilados Municipales, una actividad abierta, libre, gratuita, por supuesto, dedicada a todos los consorcistas, administradores, trabajadores, proveedores de los consorcios regidos por la propiedad horizontal acá en la ciudad, para ampliar el espacio de debate sobre los temas que la problemática de los consorcios acarrea. Esto va a ser en Yerbal 1751, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Esto es Yerbal y que no sé exactamente, pero cerca entre Flores y entre Caballito y Flores, ahí está en el límite. Okay. La verdad que exactamente la calle que cruza no la recuerdo. Le recordamos a la gente que la entrada es libre y gratuita, ¿no? Sí. Es decir, bien, ¿y qué se va a comentar? ¿Qué van a charlar? Mira, la idea es que el doctor Brevalla abra el encuentro. Uh-huh. Seguramente hará alguna referencia al instrumento legal que él propició y finalmente fue aprobado a fines del 2009 por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y después hablaremos el resto de los panelistas, en este caso la señora Teresa Villanueva, que es presidente de una asociación de consorcistas de ACABA, el administrador Adrián Ilarza, que es presidente de una asociación o una agrupación de administradores, y quien te habla también como coordinador general de una asociación de propietarios y de consorcistas, a los fines de dar a conocer algunas ideas que tengamos con respecto a la problemática de consorcios y rápidamente abrir el debate al auditorio, que el auditorio sea el que fije la agenda del debate. Muy buenas tardes, doctor. Lo saluda Carolina. Encantado. Yo quería preguntarle si esto, ¿a qué público en especial está destinado y si pueden acudir también estudiantes y para ampliar también, digamos, el espectro de lo que es la propiedad horizontal? Sí, Carolina, está abierto a todo público. La entrada es libre y gratuita. Evidentemente está orientado más que nada a aquellos que viven, trabajan, o de alguna manera se relacionan con los consorcios en propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires, pero de por sí seguramente estudiantes de Derecho o de otras ciencias o actividades querrán participar, especialmente los estudiantes de carreras de Administración, de Administración de Consorcios, de Complejos Urbanísticos. Es absolutamente abierto a todo público y esperemos contar con una presencia importante de todos los actores de la comunidad consorcial. ¿La gente va a poder preguntar? La idea es esa, que la, como te decía Jorge, que la idea es que el ámbito de debate lo fije, el temario lo fije la gente, de acuerdo a cuáles son las ideas fuerza más importantes, y de ahí se extraerán tres o cuatro y se trabajará durante esa mañana con esos elementos. Seguramente va a ser nutrida la agenda, por eso habrá que delimitar, como te decía, tres o cuatro cuestiones como para poder desarrollarlas de una mejor manera. Pero la agenda es absolutamente libre y la van a fijar los propietarios, los consorcistas, los administradores, los proveedores, los que participen del auditorio, ¿no es cierto? Me parece muy bien, para que no aparezca algún consorcista con banderas, queremos preguntar. Bueno, en nuestro caso no ha habido ningún tipo de inconveniente, siempre hemos sido abiertos no solamente a las preguntas, sino básicamente a dar respuestas. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, Jorge, nosotros sí queremos preguntar. Contame, dos o tres ejes sobre los que van a trabajar en esta charla debate. Mirá, la ley 3254, saber qué nivel de conocimiento existe en la comunidad consorcial sobre esta ley, uh-huh, qué nivel de ejecución y de cumplimiento se da con respecto a la norma, uh-huh, cuáles son los problemas más acuciantes en la vida consorcial, desde el todo punto de vista, especialmente desde lo que tiene que ver con la convivencia y con la búsqueda de mayor transparencia dentro del sector, a través de todos los actores. Cuestiones que tienen que ver con lo legal, con lo jurídico, con lo contable, con lo edilicio. Esos serían los ejes principales. Pero te vuelvo a decir que si surgen otros temas, porque el auditorio entiende que son más acuciantes, son necesarios de tratar en esa oportunidad, se incluirán en el temario. Creo que de esto vamos a hablar los panelistas, estos cuatro panelistas. Uh-huh. Pero después tendremos que salir al toro de acuerdo a lo que diga la gente. A la vez que la gente, digamos, plantee cuáles son las inquietudes, las problemáticas y demás, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a quedar asentado? ¿Los panelistas van a tomar de alguna manera estas inquietudes de la gente como para poder trabajarlas? Sí, la idea es ir armando, te comento brevemente, la idea es ir armando, grabar estas charlas en lo posible y ir armando una suerte de memorándum de lo que se trató, de los ejes principales, cuáles fueron las cuestiones planteadas, para que después nos sirva como antecedente para las próximas reuniones, porque esto se va a extender a través de otras reuniones, no sé si en salones tan importantes, pero sí más focalizados a barrios, ¿no es cierto? Seguramente a partir de julio y especialmente en agosto iremos a trabajar de vuelta en los barrios un sábado a la mañana en un punto neurálgico de un barrio para discutir estos ejes temáticos. O sea que va a ser itinerante esta charla, sí, debate va a ser itinerante. Sí, este es el comienzo, es el acto de apertura de un, creemos, un profundo debate que vamos a dar en la Ciudad de Buenos Aires a través de esta segunda parte del año con respecto a temas de consorcio, con temas de propiedad horizontal. Y además estamos viendo la posibilidad de armar una especie de muy sencillo manual de vida consorcial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los consorcistas, los administradores, los proveedores? ¿Qué marco legal nos encuadra? ¿Cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones? ¿Cómo debemos conducirnos con respecto al resto de los actores de la sociedad consorcial, ¿no es cierto? Eso lo harían desde la óptica de Redeco y de... De todos los participantes. Redeco, Acaba, en este caso IPH, que se ha sumado a esta iniciativa como organización que aglutina o reúne administradores, y también a través del espacio político del doctor Abrevalla, que hoy en día, además, Abrevalla, además de haber sido autor de la ley y ex legislador de la porteño, es el presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual esto quizás le sirva como elemento de discusión, de debate, oportunamente en las cuestiones que atañen al, al Consejo. Y de alguna manera me parece que se va a poder un poco medir cuál es la opinión de la gente, esto que, digamos, que hay gente que ha hablado muy bien de la ley y gente que, como en mi caso, que ha sido crítico por lo menos del último tramo de algunas cosas que han pasado, con lo cual me parece que va a ser muy muy interesante para que la gente pueda expresarse y para que tanto el ex diputado Sergio Bella como ustedes puedan ir recogiendo y solucionando, si vale el término, aquellas problemáticas que tiene la gente, ¿verdad? Respecto de estos ejes con los cuales vos hablabas de trabajar, Jorge, ¿Qué recoges, digamos, que son dos o tres ítems que vos me digas, estos son lo que nosotros creemos que es la problemática que tiene el consorcista hoy? Dame uno, dos, tres. Yo creo que la problemática básicamente se puede resumir en las cuestiones de convivencia y de relación, de interacción que existe entre los propios consorcistas dentro de los ámbitos consorciales y las relaciones que tienen con los actores, los otros actores de la vida consorcial, que son el administrador de los consorcios y los trabajadores que laboran dentro de los edificios. Y tiene que ver más que una cuestión, si bien hay mucho de sustrato legal y normativo en cuanto a cómo debemos conducirnos, saber, conocer, hacer valer nuestros derechos, nuestras garantías, así como también exigirnos en el cumplimiento de nuestras obligaciones, creo que lo importante es retomar una senda de, si se quiere, paz social dentro de los consorcios para generar un clima de convivencia no tan hostil, más cercano al de comunidad, que es la idea primitiva, por lo menos es la idea que nosotros desde nuestra asociación llevamos a la comunidad consorcial. Entendemos que hay que entender que hay que saber convivir en consorcios porque uno no vive encerrado en su propia unidad funcional, sino interactúa y se relaciona con todos aquellos que de alguna u otra manera conviven con uno, aún puertas afuera de su departamento, dentro de un consorcio. Y por ahí pasa el eje de las cuestiones. Muchos de los conflictos que se llevan después a los tribunales, a los ámbitos de mediación, de conciliación, a cualquier ámbito de resolución alternativa de conflicto no adversarial, tienen que ver básicamente con la convivencia. Y de ahí vienen otros problemas distintos. Pero la convivencia es o la mala convivencia es el nudo central de los problemas de la propiedad horizontal, juntamente con la transparencia. Por eso, si te fijas en el lema del... Sí, habla de eso. Desafíos para lograr mayor transparencia, participación y compromiso, claro, en los consorcios de propiedad. Esta es la cuestión. Mayor transparencia de todos los actores de la vida consorcial, participación, y esto especialmente a través de la participación de los consorcistas, los principales beneficiarios y sustentadores del sistema, que siempre es menguada, lamentablemente, y un compromiso de todos los actores para llevar esto a buen puerto y poder lograr esa denominada paz social consorcial que por la que venimos bregando desde hace tantos años. Doctor, ¿cómo creen que se lograría esa transparencia a la que hacen hincapié como lema de la charla? Mira, yo creo que una de las formas, bueno, la honestidad y la buena fe es el principio basal como para poder llevarla adelante. Después hay instrumentos legales muy importantes. En la Ciudad de Buenos Aires, estos debates tienen que ver con la ciudad autónoma, tenemos este instrumento importantísimo que es la Ley 3254 de Registro Público de Administradores, que regula la actividad, que le genera una serie de obligaciones a los administradores, todos tendientes a lograr una mayor transparencia, una mayor visibilidad de sus funciones, del ejercicio de sus tareas, para poder ser controlados y para poder ser colaborados por los consorcistas. Eso, todos los medios de las nuevas tecnologías que hoy, por suerte, podemos disponer, digamos que fomentan la posibilidad de la transparencia. Con buena fe, con lealtad, con probidad, con capacidad, por parte de los profesionales de la actividad, en este caso los administradores, los trabajadores, los proveedores, y con participación y preparación, por lo menos conociendo sus derechos y sus obligaciones y cumpliéndolas, de los consorcistas, se va a atender a la paz social dentro de los consorcios. Jorge, te auguro buena suerte, que sea interesante. Obviamente trataremos de estar ahí. Desde ya estás invitado, vos, toda tu gente, toda la producción, y desde ya la audiencia, que esperemos que venga masivamente el 23 de junio a las 10:30. Ahí está. Vamos a lo largo del programa, vamos a ir recordándole a la gente dónde es, qué día, qué fecha, la dirección y demás. Jorge, gracias por estar, mucho, como siempre. No, gracias a vos, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Un abrazo grande.